Tengo en mis manos un libro de Jorge Campero, un hermoso poeta boliviano, Árbol Eventual. Un poeta boliviano dos veces ganador del Premio Nacional de Poesía. Creo que es uno de los poetas vivos, el más importante de Bolivia. A boca de jarro, la risa helada hasta los críos. Mi ojo es una cerradura con llave, es la noche del saltimbanqui festivo. Los cerdos comen flores para reponerse el signo del zodíaco. No dice nada de la flecha en que muerdo desolaciones. Pesada la bandera tricolor, ella de boca abierta para el bostezo, la nación, es como una niña que se juega en celo al amor. Es la voz de mi quemadura más vidrios que adentro testifican la pared está descascarada, asoman pajas y ánimas, escondo dentro de mí a los que gritan de esquina a esquina de la avenida Buenos Aires en noviembre. Arrastro un pie cojo en el recuerdo y bajo la sombra de mi lengua, espero, no será una fruta. Balada de la jubilación. Las meretrices bandadas de meretrices, es decir, nosotros. Las meretrices en su voz llevan un hombre. Cada una es un largo sueño, una tigra que en un catre canta un río que viene. La sonrisa de la noche. Balzan con sus oropeles ataviadas de fantasía, de la cruenta guerra, sentadas cara a la vida, contabilizan en cada dedo. El bajo vientre lleno de antiguas monedas, bandadas de meretrices vendrán por nosotros, los avisados a jubilar, así la vida celosa, cual una santa meretriz. Piedra fría sin respuesta, dedicada a los sitios, a los antiguos sitios, a los dolidos sitios. Tú eras la que daba de beber agua a los bueyes, o apagaba las luces a los caracoles, o dabas de comer guayabas a los papagayos. Tú, la altisonante, la distorsionada, la antipoética, con quien quiera que estés, donde quiera que estés. La lluvia no será la hermosa lluvia. Este poema, perteneciente a otro libro de Jorge Campero, está dedicado a Tania, a la memoria de Aide Tamara Bunkevider, asesinada el 31 de agosto de 1967 en la emboscada del Río Grande. ¿Nada será mi nombre alguna vez? ¿Nada dejará en pos de mí la tierra? Al menos flores, al menos cantos. ¿Acaso en vano vinimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Tamara Bunke. Ronco viento arrecia los maizales, en las poromas el arroz barbecho. Húmedos días vienen por nosotros, turbias nubes. Y mientras siento caer sus gotas, un poema en tus labios, sobre el verde, entristecida canción de inundadas playas. Creo en ellas oí, arriba el guerrear de refusilos, truenos y llamaradas eléctricas. Hoy han vuelto otra vez los recuerdos con la lluvia que siento caer, ahogada llamándote piedra arrastrada por la corriente, palizada dentro, río abajo, vado de yeso. Y yo sé que al golpear tu ventana en tus ojos también lloverá, guareciendo lo que queda y acompaña, y el mal tiempo lo permite y que no cumplió. En el río Masicuri me remito a que estamos acorralados en un anillo, acompañados por el espíritu de los árboles, con la lluvia que siento caer, mas yo sé que al golpear tu ventana, claveteados por alfileres de la lluvia, el lloro de la tierra colorada que nos tocó besar, en tus ojos también lloverá, entrecortada, estática, en banda corta, las noticias que hablan de ti, la lluvia cae lejos, con los ojos chuitas, eternamente abiertos, bajo un techo de calamina, grave te quiero. Gran poeta Jorge Campero, Trágame la tierra. Sobre que estamos mojados, tiritando bajo encerradas calaminas, aleros media agua, rasgados relámpagos rasguidos con truenos, cuerdas metálicas último capotraste, faullando en octavas, llueve mansamente, llueve. Anotado por los ojos de las ventanas, uno tiene que estar a la intemperie, gran patio con cosas agarrando humedad, tendido en la hamaca, escuchando redacciones del agua, al fondo dos veteranas hablando de orquídeas, geranios, un Jesús di en la boca, que cuándo escampará el mal tiempo, los zancudos y su cumbia incorporada, Úrsula corretea a una última gallina para el picante de Año Nuevo, todo se nubla, hasta el recuerdo con sus gallinazos de oro, llueve, es Macondito, si usted escuchara las toses que da el cielo cuando se le ocurre llorar sobre sus huellas, de nada, ganas de joder, carraspeada voz cantando canciones con alfileres perpendiculares, descarga eléctrica enceguecedora, después todo ocre plomo oscuro, oscuridad de las tormentas, trágame tierra, rayo que parte en dos y no contenta, usted me subdivide. A poetizar la vida, amigos y amigas. Sírveme un tequila, un fernet y pícame la pinta.